Foto, programa 1. Buenas tardes, si nos estás escuchando en directo, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, lo que toque, si estás escuchando el podcast. Soy Javi Zurrón y hoy empezamos un nuevo programa en Radio Crash. ¿Qué es Autofoto? Bueno, es o pretende ser un repaso al panorama cultural en Gijón, en Asturias, y bueno, saldremos también de la provincia de Brás. El nombre se basa en tres razones fundamentales. Una reivindicativa, es por desterrar ese horrible palabra selfie que está tan de moda. Una segunda razón que podríamos denominar semántica, porque ya que vamos a ver el panorama cultural de Gijón en un programa de Gijón, pues eso es una autofoto, ¿no? Y la tercera pues es más lúdica. Cuando vengan invitados al programa les pediremos que nos dejen hacernos una autofoto con ellos y así pues luego las compartiremos con vosotros en Facebook, en Twitter y demás redes sociales. Hablando de redes sociales, que dicen que si no estás en internet no existes, pues como nosotros sí existimos, estamos en internet. Puedes buscarnos tanto en Facebook como en Twitter, Autofoto RK. La RK obviamente es de Radio Crash, así que si entras en facebook.com/autofotoRK o en Twitter, @autofotoRK, ahí nos encontrarás. Para escuchar el programa puedes o bien en directo por la radio en el 105 FM si estás en Gijón, y estés donde estés, pues si tienes una conexión a internet en Radio Crash ORG tienes el típico player pequeñito ahí para que puedas escucharlo. De todas formas, habrá podcast, si la grabación sale bien, habrá podcast para que puedas escucharlo cuando quieras. Tendremos invitados en el estudio, tendremos secciones fijas, tendremos colaboraciones, agenda, de todo, y música. Por supuesto tendremos música, así que vamos a ponernos cómodos y escuchamos a la banda gijonesa de Nap con Vermutime, el primer tema de su disco Deflection, y arrancamos. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. These only doubts we got, just be the hill to die, be calm. The breath is on my mind, I'm gonna take my time, be calm. The television's on, you're sleeping on the floor, light is drawn. Some empty bodies on, last night we lose control, light is drawn. Down. algún día tendremos por aquí a The Nap para que nos hablen de este disco de Flexion, de su paso por el Sonorama, que estuvieron este año en el Sonorama 2015, y bueno, pues de sus planes de futuro. Víctor Guillot, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir, por dejarme meterte en este embolado. Eres el primer invitado del programa. No, al contrario. Me parece apasionante comenzar e inaugurar un programa a tu lado. Espero y deseo que sean muchísimos programas, que hables muchísimo de cine, de música, de libros, de la vida cultural gijonesa, que es una vida apasionante, potente, ilusionante siempre, a pesar de que no ha perdido nunca un ápice de combatividad, de visión crítica de la realidad y siempre del lado de los que más lo necesitan. Esa es la manera en la que se identifica la cultura en esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, Víctor es el director del Centro de Interpretación del Cine en Asturias, el popular CICA, que bueno, muchos sabréis que está en la cuarta planta del Casino de Asturias, efectivamente, ahí en Gijón, en la Cuesta de Correos, vaya, para entendernos. Háblanos un poco de los orígenes, cómo surgió el CICA, de dónde salió la iniciativa. El CICA nace, como todo gijonés con cierta edad ya sabe, de un cine, del antiguo Hernán Cortés. Y sí, que como consecuencia de las recurrentes crisis y crisis económicas en relación con los dispositivos culturales, con los espacios culturales, bueno, pues se vio abocado al cierre y gracias a un proyecto como era el de instalar en la ciudad un casino, hay que recordar que Asturias no tenía casino, bueno, pues surge la posibilidad y así lo plantea el gobierno de Vicente Álvarez Areces, ya en la presidencia del gobierno, bueno, de incorporar un espacio donde se desarrollen actividades dedicadas al cine, aunque sea de alguna manera para recordar que en ese espacio catalogado, que es histórico y uno de los más emblemáticos de la ciudad, bueno, pues hubo un cine donde se proyectaron películas pues prácticamente desde los años, yo creo que por lo menos desde los años 60. Uh-huh. Y hoy, pasadas las décadas, se sigue programando cine. Sí, precisamente de eso queríamos hablar, porque, bueno, yo recuerdo que hace no mucho había como, en la programación del CICA había como igual una película a la semana y ahora estamos en tres ya, en si no tres, me equivoco, ¿no? Y hemos llegado a programar todos los días de la semana incluso. Sí, bueno, yo llego a la dirección del Centro de Interpretación del Cine hace casi ya 5 años y bueno, se había convertido no tanto en una filmoteca, que era el proyecto que yo había planteado en el momento en que me asenté en el despacho, sino más bien un espacio de memorabilia, es decir, de recuerdo, de épocas pasadas, incluso épocas que yo como director y como espectador no había ni siquiera vivido. Sí. Por allí estaba Juan José Plans desarrollando alguna exposición, con Plans acumulaba una cantidad de afiches cinematográficos impresionante, literarios también, era uno de los colaboradores asiduos, pero no dejaba de ser un ejercicio de nostalgia y la nostalgia está muy bien en la intimidad, no para compartirla de manera comunitaria o de manera social. Y lo que sí entendía como periodista cultural que soy, o periodista político, bueno, uno ya se ha dedicado a tantos géneros que en definitiva es periodista, sabía era que había una gran laguna cultural en esta región, no solo en la ciudad de Gijón, sino que era el hecho de que existiera una filmoteca que funcionara con carácter dinámico y que tuviera un objetivo muy claro, ¿no? Un objetivo que cumple cualquier gran pantalla, cualquier sala de cine, y es conectar al público en cuanto a tribu, es decir, en cuanto a gente que se reúne en un espacio determinado y comparte una experiencia audiovisual como es ver una película, y al mismo tiempo lo conecta con otras ciudades, no solo de Asturias, sino de España, sino de Europa. Es decir, las salas de cine son fundamentales porque nos conectan con lo que está pasando. Y lo que nos está pasando nos lo están contando a través de una luz proyectada en una pantalla. Y eso tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado no existía en la ciudad. No existía en tanto que Filmoteca, que cumple varios objetivos, no solamente el de proyectar una película, sino de divertirse con ella, de reflexionar con ella, reflexionar con los espectadores, incorporar a la crítica nacional y que viniera a la ciudad a contarnos acerca de un director, acerca de un género determinado o de una filmografía de un país concreto. Al mismo tiempo, la posibilidad de incorporar experiencias expositivas, desarrollando algunas exposiciones muy interesantes en el pasado e incorporando conciertos musicales. Es decir, darle a ese espacio de la cuarta planta del casino un carácter polivalente, donde el cine formara parte de la columna vertebral, como cualquier filmoteca, pero no solamente fuera darle al botón y que la moviola empezara a funcionar. Claro. No, el cine es un arte que nace para ser contado. Uh-huh. Es como el sexo, nace para ser contado también. Y entonces eso es lo que hace que el proyecto funcione, ¿no? Y que haya hay colas, está mal que yo lo diga porque soy el director, sí. Pero esto es así. Es decir, hay colas para ir a ver las películas, hay gente que se queda fuera, que ya no cabe nadie más. De la misma manera que hay cursos donde hay listas de espera también para poder participar y contamos con una serie de aliados, tanto de la propia ciudad como de revistas que se publican en Madrid, que han situado... La gran sorpresa que nos hemos llevado hace un par de semanas es que el Caimán Cuadernos de Cine, que es la revista heredera del Cahiers de Cinéma editado en España, nos sitúa como una de las salas de referencia, salas alternativas, lo llaman ellos, de cine en España. Uh-huh. Y eso significa que ese proyecto, que comenzó de manera muy humilde hace casi 5 años, funciona y ha conectado con la ciudad. Como espectador, doy fe, porque he ido varias veces y recomiendo a cualquiera que no haya ido. De hecho, el mismo Víctor es el que presenta las películas y lo hace con una pasión contagiosa, todo hay que decirlo. Pero como espectador también te ayuda a situarte en la acción, en lo que vas a ver, ¿no? Y eso siempre es interesante. No simplemente es lo que tú dices, no simplemente darle al botón y ver la película, ¿no? Se trata de evitar la pedantería, claro, que eso es fundamental, porque si no, no van a volver los espectadores. Y al mismo tiempo de inocular ese veneno maravilloso que es el que propicia que el espectador tenga ganas de ver lo que tú le has contado. Uh-huh. Y eso yo creo que es fundamental. Eso es lo que diferencia, entre otros motivos, al Centro de Interpretación del Cine de una sala comercial. Claro. Me acuerdo de una película, no recuerdo cuál era, que tenía yo detrás a un grupo de 3 o 4 paisaninas mayores y claro, no debían qué saber... ¡Qué fieles son! Sí, pero son fidelidad. Estas no sé si eran nuevas porque no debían saber que la película era en versión original y estaban pues ahí cuchicheando y tal. Sí. Y ¡ay, fía, no me entero de nada! Y yo, señora, no sabe usted dónde se ha metido. Claro. Pero bueno, porque hay que decir, obviamente, que las proyecciones son en versión original. Solo faltaba. Sí. Que claro. Cuando hablamos de la programación, hemos hecho muchos tipos de programación. Hemos dedicado integrales a directores como Abel Ferrara, como a Clint Eastwood, como Alexander McKendrick, y a cuenta de Alexander McKendrick todo el cine de la Ealing, que era el cine británico de posguerra, que es de donde nace y se propaga de alguna manera ese espíritu del 45 que cuenta en un documental maravilloso Ken Loach, y que es el nacimiento de la socialdemocracia, de la defensa de los servicios públicos. Hemos hecho una retrospectiva integral a David Lynch. Hemos hecho integrales dedicadas al cine polar, desde los orígenes hasta la actualidad, con lo cual suponía que programábamos a lo mejor una media al mes de 40 películas, claro, incluso de doble sesión. Muy intenso en ese sentido, apasionante por otra parte, nos sirvió para poner al Zika a circular, por lo menos el nombre, en toda la red de centros cinematográficos de España, y nos permitió pues que gente como Miguel Marías, como Roberto Cueto, Jesús Palacios, Antonio José Navarro, o incluso bueno pues directores como José Luis Cuerda, pues acudieran al Zika encantados, o escritores, es decir, Ricardo Méndez Salmón, Agustín Fernández Mayo, Mario Cuenca Sandoval, escritores de primerísima fila han acudido, y la verdad es que en esto de la programación, como siempre, hay que soltar la teja. Claro. Y lo que nos llevamos siempre con sorpresa, y muy grata sorpresa, es que la segunda vez ya no hace falta ni siquiera pagar. Ya, vienen, decir, ya encantados, vienen encantados. Claro, claro, claro. Y eso es el mayor éxito, pues sí, en ese sentido que nosotros tenemos, y luego que además como buenos profetas difunden el mensaje, ¿no? Claro. Y eso es maravilloso. Y en cuanto a programación, Víctor, ¿en qué estáis metidos ahora? Con lo que queda ahora, de septiembre. En lo que queda de septiembre, yo creo que hay por ahí. Yo ya estoy, como digo, en otro capítulo. Esto ya es simplemente presentar las películas. A veces me resulta muy difícil presentarlas porque yo a lo mejor las he visto como 3 o 4 meses antes. Claro. Y por el medio has visto muchas otras. Exacto, ¿no? Con lo cual, eso que tú contabas antes del comentario ante los espectadores, breve, de 3 minutos, 5 como mucho, pues es bastante improvisado y bastante honesto, en el sentido de que lo que se está contando al final es lo que queda, claro, después de muchos filtros. Y por lo tanto, bueno, pues dentro de menos de 2 horas vamos a programar Puro Vicio, Inherent Vice, que es un peliculón, la última película de Paul Thomas Anderson, desde el 2014, casi del 2015. Como suele ser habitual, ya es un actor fetiche para Paul Thomas Anderson, Joaquín Phoenix es quien la protagoniza. Es un noir que es un homenaje al Hardboiled, al Sueño Eterno, que dirigió Howard Hawks y que protagonizaron Lauren Bacall y Humphrey Bogart, y que muchos espectadores que la hayan visto recordarán que era una adaptación de una novela con el mismo título, escrita por Raymond Chandler, y que ponía en circulación a todo un carácter que prevalece en la cultura occidental, a un detective tan carismático como Philip Marlowe, que se ha quedado con el rostro de Humphrey Bogart, además. Y esto viene a ser como una revisión de ese sueño eterno, pero desde el filtro psicodélico de los años 70. Hay mucha marihuana, hay mucha música, hay mucho sexo, hay mucha perversión, pero la estructura viene a ser la misma, una trama tan alambicada y laberíntica, que uno llega a perder el sentido de quién es el malo y quién mató a quién y quién secuestró a quién. Pero eso al final es lo menos interesante. Lo más interesante son los diálogos, son los gestos, son los encuadres, son los planos, es la música, como sucedía con Howard Hawks. Había que recordar, por ejemplo, que en El Sueño Eterno, el guión, que estaba escrito por nada más y nada menos que William Faulkner, y hubo un momento en que William Faulkner no sabía realmente quién había asesinado al padre de la protagonista, en este caso de Lauren Bacall, y llama por teléfono a Raymond Chandler, y Raymond Chandler tampoco lo sabe y es el autor de la novela. Bueno, pues algo de esto también pasa en Inherent Vice, que además es una adaptación de una novela de Thomas Pynchon, este tipo que nadie conoce, y que estos son los duendes de la radio, ¿eh? Acaban de hacer acto de presencia. Y con Thomas Pynchon, que además es un tipo pues, muy como este sonido, ¿no? Nadie lo conoce, es misterioso, pero escribe unas novelas maravillosas. Y eso es lo que vamos a programar o lo que vamos a proyectar pues dentro de nada, de hora y media. ¿Esta película no llegó a estrenarse en Gijón? No llegó, lo cual es lamentable. Sí. Recuerdo que hace unos meses se me quejaba amargamente un amigo, que además tiene un blog de cine, Gabriel, escribe el blog Historias del Celuloide, uh-huh, y me lo decía, ¿sabes qué Puro Vicio no se va a estrenar en Gijón? Y tampoco se va a estrenar, ya se ha estrenado en Oviedo, pero en Gijón no, Mr. Holmes. Ah, por ejemplo. Una cosa lamentable, sí. Es decir, una película protagonizada por Ian McKellen, revisitando una figura tan tan maravillosa, a mí me encanta, como Sherlock Holmes. Tiene una pinta estupenda esa película, ¿eh? Tan del momento, porque cualquier programador o cualquier tipo que sepa, bueno, pues que Holmes ha resucitado a través de Benedict Cumberbatch y de la BBC con una serie maravillosa y muy recomendable. Bueno, pues este Holmes anciano, que está en el año 1930-31, que justo cuando se declara la República Española, bueno, pues que anda por ahí, ya está medio senil, y que trata de con su mayor enemigo es precisamente eso, la senilidad. Pues que no se programe eso, que no haya una sala donde se pueda ver o que haya que esperar. Yo siempre digo una cosa, lo malo de todo esto es que haya que esperar a que el Zika lo programe. Exactamente, sí. Y menos mal que tenemos el Zika. Y menos mal. ¿Qué más tenemos para esta semana? Bueno, y para el miércoles Pasolini, que es la última película de Abel Ferrara, yo creo que es una obra maestra. es una síntesis del cine de Pierpaolo Pasolini, que como todo el mundo sabe, pues murió asesinado en el año 75, apareció en la playa de Ostia, completamente, bueno, le habían pegado una paliza mortal. Y bueno, después de haberse estrenado una película muy polémica, terriblemente escatológica y dura, como Saló, los 120 días de Sodoma, que es una visión del fascismo a través de la liberación de Saló. Saló es el último reducto de los fascistas, sí, durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y él hace una especie de alegoría con todas las perversiones. Bueno, los que la hayan visto recordarán alguna escena. Es una película que no es para todos los públicos. Donde se violan, sí, a menores, sí, donde se obliga a comer, sí, heces a las personas que están secuestradas allí. Sí. De alguna manera, lo que Pasolini intentaba era expresar con toda su plasticidad la perversidad del fascismo, ¿no? Y además lo consigue, porque llega a ser realmente repugnante. Y eso es lo que pretendía Pasolini. Bueno, aquella película fue un auténtico escándalo. Algunos dicen que sí, otros que no, que la muerte de Pasolini está ligada a esa película concretamente. Bueno, Pasolini, como los que hayan leído lo sabrán, era un magnífico periodista, un columnista. Tiene dos libros que yo recomiendo encarecidamente que la gente los lea, porque nos están hablando de lo que sucede hoy con la educación, con el sexo, con la Iglesia Católica. Uno se titula Cartas Luteranas, son artículos periodísticos, son todos, y la otra se titula Escritos Corsarios. Bueno, eso en lo que a la parte periodística se refiere. Luego, como novelista, los Ragazzo di Vita, Amado Mío, incluso ahora se habla de En la orilla o de Crematorio, pero Pasolini ya había escrito una novela del mismo corte que se titula Petróleo, que está inacabada precisamente porque su asesinato lo interrumpió, como es obvio. Deliciosa, por cierto. Yo creo que en España todavía no está editada, se puede leer en italiano. Y bueno, el caso es que unos chaperos probablemente son los que lo asesinan en esa playa. Y a partir de ahí, Abel Ferrara, que tiene mucho del cine de Pasolini, recrea todo su pensamiento, la radicalidad de ese pensamiento, al mismo tiempo la elegancia de ese pensamiento y lo que sucede en esas últimas horas en la vida de Pasolini. Y no solamente eso, sino que en apenas 85 minutos tiene la capacidad incluso de incorporar lo que hubiera sido la siguiente película de Pasolini con los actores que tenía en mente Pasolini rodar esa película. Es decir, es el cine de Abel Ferrara por un lado, es toda una confesión autoral por parte de Abel Ferrara, y en segundo lugar un ejercicio pasoliniano maravilloso de cine dentro del cine, con un William Dafoe, por cierto, que esto es imprescindible decirlo, espectacular, contenido, nada que ver con los personajes que habitualmente ha protagonizado Dafoe y los que ha protagonizado con Abel Ferrara, que están de alguna manera incorporados a la desmesura, sí, sí, del cine de Abel Ferrara. Cuando, ¿no?, piensas en Dafoe, contenido, claro, no es lo primero que te viene a la cabeza. Entonces, ¿no? Claro, entonces esta película probablemente, si alguien ha visto El funeral de Ferrara, tiene mucho de esa película, de esa contención. Cuando Abel Ferrara hace un cine contenido, es cuando hace las grandes películas. Esta es una de ellas. Vale. Y bueno, estáis comprobando lo que os decía de la pasión con la que habla y con la que presenta las películas. Para el viernes tenemos habéis puesto aquí una cervecita. Claro, claro, y te vienes arriba. Ya me he visto arriba. Claro, claro, te vienes arriba. cuéntanos, el viernes tenemos Neil Young Journeys. Bueno, pues este es un documental que sigue los pasos de Neil Young en un concierto que celebró hace 4 o 5 años y está dirigido por Jonathan Demme, que es, como todo el mundo sabe, el director de El silencio de los corderos. Sí. No es habitual ver a Jonathan Demme en estos temas. Y bueno, nada, lo que se nos presenta pues es una figura histórica del rock y del folk norteamericano, de una figura que está pues probablemente a la altura de Bob Dylan, ¿no? No tiene más pretensión que esa. Me gusta mucho incorporar documentales musicales, pero siempre Lo que no me gusta nada es un documental que acaba convertido en una serie de bustos parlantes, ¿no? Y es un busto parlante y otro busto. Entonces, eso no es cine, eso es otra cosa que es muy interesante, que en algunos casos tiene su razón de ser, pero no es cine, claro. Eso es otra historia. El cine es contar con imágenes, y aquí se está contando con imágenes quién es Neil Young, su manera de ser, su manera de ver la vida, y no tiene más interés que ese, que el de programar la película para ver el cine musical, que lo hay y muy bueno. Y ya, aunque sea para la semana que viene, pero bueno, como sigue estando dentro de septiembre, pues si te parece, cuéntanos un poco Invencible. Que es la que bueno, Invencible queda. Es la segunda película que dirige Angelina Jolie. Es una buena película bélica, es una película que nos recuerda, tiene mucho del mejor cine bélico, pero luego también tiene otros elementos, es una película que mira a Gallipoli, aquella película de donde estaba Dustin Hoffman y este emblemático actor, el de Bullet, que no me viene ahora a la memoria. Steve McQueen, bueno, pues están ahí. Tiene mucho de eso, tiene mucho del Bienvenido Mr. Lawrence, con David Bowie, siempre emblemático. Y es la... Mi interés es presentar esta película porque se ve que Angelina Jolie no es solamente una chica de labios operados. Tiene bastante cerebro y sabe dirigir muy bien. No es una película divergente, que yo suelo llamar, como podría ser Pasolini, que sí. Se sale de la línea de lo convencional. Es una película de la gran industria, pero es que esas películas, si son buenas, merecen ser tan vistas como las otras. Y pone un poco algo que está en la médula espinal del Centro de Interpretación del Cine en Asturias. Nosotros rompemos en la línea de flotación que separa lo que es cultura popular de la alta cultura, porque entendemos que una y otra se están retroalimentando constantemente. Nosotros no tenemos ningún problema, y de hecho es una cosa que tengo en mente programar, toda la serie producida por la Marvel y Kevin Feige. Todas, sí. Ponerlas todas seguiditas y ir contando la historia. Ahí sí que vas a tener cola en la escalera. Y por una sencilla razón, porque es una expresión absolutamente ingenua, honesta, divertida y amena de lo que es la cultura americana. Pero es de lo que es la política americana. La política armamentística, los valores en los que se arraigan los Estados Unidos, sus principios fundacionales, el destino manifiesto, el concepto de terrorismo, quién es el enemigo. Es decir, todo eso que, de alguna manera, cuando se disuelve la Unión Soviética, se derrumba, ya no hay enemigo, y surge el llamado unilateralismo norteamericano, y que con la caída, el atentado del 11 de septiembre y de las Torres Gemelas resurge con un enemigo que es invisible, que es fantasmagórico, pero que está ahí, que revuelve completamente la política de derechos civiles en los Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, sino que se proyecta hacia el conjunto de Occidente. Bueno, pues parece una tontería, pero todo eso que suena a ensayo de estados fallidos a lo Chomsky, todo eso está en el cine de la Marvel. Por supuesto, no vamos a programar solo las películas, sino que la idea es desarrollar toda una serie de conferencias con los colaboradores habituales del Centro de Interpretación, con Adrián Esvilla, con Rubén Paniceres, con Jorge Alonso, que ahora va a empezar a impartir en el curso de la Universidad Popular una historia de Europa a través del cine. Y ver y explicar a los espectadores, que ya lo saben de sobra, bueno, pues que cualquier experiencia audiovisual, cualquier película, tiene siempre, a veces o casi siempre, elementos que le devuelven a la contemporaneidad, a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo, sufriendo o celebrando hoy. Víctor, vamos, se me quedan un montón de cosas por preguntarte. El problema es que no tenemos tiempo, pero me gustaría proponerte que vuelvas, porque quiero preguntarte por un montón de cosas, por el cierre de las salas, por los cursos que tenéis pendientes y demás. Entonces, nada, te agradezco un montonazo que hayas aceptado el reto de ser el primer invitado de Autofoto. Espero que nos veamos otra vez. El nombre. Un nombre ya dice mucho de la del programa. Este mirarse a uno mismo a través del sonido. Exacto. Eso es casi una sinestesia radiofónica que te ha salido de puta madre. Muchas gracias. Y nada, yo encantado de venir cualquier pues otro momento. Nos vemos por aquí. Pongo un poco de música y aprovecho y me hago la autofoto contigo. Muy bien. Venga. Venga, hasta otra, gracias. Hasta otra. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Para una de las secciones fijas del programa contamos con un colaborador de lujo. Eduardo Yagüe es un artista gijonés que se ha formado en interpretación, ha sido profesor de teatro y últimamente está desarrollando su actividad como videopoeta. Ha participado, por ejemplo, en una muestra que se celebró recientemente en Nueva York y en Berlín. Y él va a ser el encargado de una de las secciones fijas del programa, que se llama Pasando el Puerto, porque nos va a traer pues las propuestas culturales que él considera oportunas de fuera de Asturias. Lo que se le ocurra a cada programa nos traerá tres o cuatro cosas, pues oye, pues si tienes un viaje de fin de semana o estás por fuera de la provincia, que tengas alguna idea. Eduardo está ahora mismo en Estocolmo, así que su intervención va a ser emitida pues de una grabación que hicimos ayer. Nos llamamos y grabamos esto que vais a escuchar. Os dejo con Eduardo Yagüe. Hola Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por Estocolmo? ¿Hace frío ya? Bien, hoy ha hecho un día estupendo, uh-huh. Un sol fantástico y perfecto para pasear por los parques. Maravilla, una maravilla. No conozco Estocolmo, pero toda la gente que lo conoce me dice que es una maravilla de ciudad, ¿no? Es muy bonita. Sí. Es una ciudad que parece que la han hecho aposta en mitad de la naturaleza. Uh-huh. Es muy bonita, perfecta para hacer deporte, pasear, estás en contacto con la naturaleza al lado de casa. Pues mira, una visita pendiente que tenemos ahí. ¿Tá? Sí. Perfecto. Pues nada, ¿qué nos cuentas? ¿Qué propuestas nos traes? Vale, pues para el primer programa tengo tres propuestas. Sí. Una de teatro, otra de videoarte y una de fotografía. Estupendo, suena bien. Pues nada, empieza como si quieras. La de teatro es en Madrid. Sí. Es la obra de teatro Cliff Acantilado, que es un monólogo que trata sobre el actor Montgomery Clift después del accidente de coche que tuvo en 1956 cuando volvía de una fiesta en casa de Liz Taylor. Y bueno, la obra gira sobre los efectos que tuvo el accidente en el actor, ¿no? En los efectos que tuvo sobre todo en su físico, que bueno, era la manera que él tenía de relacionarse con el mundo, ¿no? Su aspecto físico, su belleza. Habla de su homosexualidad también en esa época, la relación con su madre y bueno, y su deseo de ser un buen actor, digamos. Esta obra, Cliff Acantilado, se estrenó ya, bueno, tuvo sesión el año pasado en la Casa de la Portera en Madrid. Este año está en la Nave 73, que es una sala que está en Palos de la Frontera, y está escrita por Alberto Conejero. Para quien no lo conozca, es un dramaturgo joven que, bueno, está teniendo mucho éxito últimamente. Tiene una función también en el CDN, en la Sala de la Princesa, una función que se llama La Piedra Oscura y que ganó el premio Ceres este año. Y luego el monólogo de Cliff Acantilado está interpretado por un actor asturiano de Mieres, si no me equivoco, que se llama Carlos Lorenzo Villoria, y está dirigida por Alberto Velasco. Carlos Lorenzo está espectacular, todo el mundo sale conmovido por su actuación y bueno, yo creo que hay que recomendarlo por eso, por el texto y por la temática, ¿no? Y bueno, el día 26 de septiembre es el último día en la Nave 73 a las 8, pero yo creo que con el éxito que están teniendo y la repercusión que tienen en las redes sociales y todo eso, seguro que tendrán más funciones en la Nave 73 o en otro sitio en Madrid, seguro. Vale, después colgaremos el enlace nosotros también en nuestro Facebook para que la gente que esté interesada lo pueda ver. O sea que hasta el próximo sábado tenemos... El sábado, sí. El sábado, no hasta el próximo sábado, sino el día 26 tienen la última función. Ah, vale. Exacto, vale, sí. Vale. El día 26 tienen función en la Nave 73 a las 8. Perfecto. Venga, pues teatro por ahí. ¿Cuál es la segunda propuesta? Luego... Por seguir en Madrid, muy cerca de la Nave 73, en la calle Antonio Nebrija, está el Centro de Arte de Vanguardia, la Neomudéjar de Atocha. Es un sitio que lleva poco tiempo, lleva abierto pocos años. Es un sitio espectacular también, muy bonito. Son unas cocheras y garajes de la Renfe antiguos que estaban abandonados o bueno, no tenían uso y se los han cedido para poner un espacio de exposición y bueno, es un sitio espectacular, con grafitis estupendos, con un montón de salas con diferentes exposiciones y luego tienen una sala acondicionada como un cineclub que es muy, muy bonita, que se llama La Fragua, y ahí todos los meses organizan muestras de videoarte. El día 25 es la próxima muestra de videoarte, que es la del mes... Este mes, la del mes de septiembre. Ajá, vale. Aquí, si no recuerdo mal, has participado tú hace poco en una muestra. Sí, sí, estuve en la muestra que hicieron en abril de videoarte y bueno, estuve con una pieza, con un videopoema que se titula La lenta máquina del desamor y bueno, con gente muy, muy interesante como Pachi Santiago, que es un artista de Oviedo que ha estado hace poco presentando su trabajo de Coping Claudia ahí en Oviedo. Sí, vale, pues videoarte y arte. Recomendable el sitio, sobre vale. todo, bueno, conocerlo está muy bien porque es muy bonito. Perfecto. El lugar. Vale, y no sé si he dicho que está al lado de Atocha, sí. El de la estación de Atocha en la calle Antonio Nebrija. Vale, perfecto. Pues nos ibas a hablar también de fotografía, creo. De fotografía, hablar brevemente del Museo Fotografiska de Estocolmo. Bueno, si alguien hace un viaje de fin de semana, unos días a la ciudad, es un sitio que, aparte de la ciudad en sí, que como hemos dicho es muy bonita, el museo este es muy especial. El Fotografiska, dedicado a la fotografía, está en la isla de Södermalm, que es la isla de moda en Estocolmo. Y bueno, es un espacio de 2.500 metros cuadrados, en un edificio industrial de ladrillo, Art Nouveau, precioso. Y bueno, hacen 4 exposiciones grandes al año y unas 15 o 20 pequeñas. Ahora mismo tienen una exposición que se llama Pretty Much Everything, que es de unos fotógrafos de moda holandeses que se llaman Inés y Vino. Y bueno, está muy bien, muy, muy recomendable el sitio y las exposiciones. 2.500 metros cuadrados dedicados solo a fotografía. Solo a la fotografía. Bueno, aparte tienen también un restaurante, pues toda sí, sí, ropa, sí. Tienen salas para donde tú puedes alquilar para organizar tu evento, poner tus exposiciones. Todo muy bien organizado, como suelen hacer aquí en Suecia, ¿no? Sí. Con mucha, muy... muy bien organizado todo. Perfecto. Pues nos quedamos con esas tres ideas. Entonces, Cliff Acantilado en Nave 73 el próximo sábado 26 a las 8, es el último pase. La Neomudéjar de Atocha, videoarte y arte de vanguardia, exposiciones y muestras de videoarte. Y el Museo Fotográfico de Estocolmo, pues mira, aprovechando que tenemos una visita pendiente a Estocolmo, pues habrá que verse también el Museo Fotográfico. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias, esperamos contar contigo en el estudio en próximos programas. De momento sigues por Estocolmo unos días, pero bueno, sí. Cuando te vengas por Gijón, pues ya nos vemos directamente en el estudio. Por supuesto, mucha Perfecto. Suerte con el programa y adelante. Gracias, nos hablamos la próxima semana. De acuerdo, Javi. Gracias, Eduardo. Chao. Adiós. Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank. My head is spinning around. Deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. La reina del rockabilly, la llaman, Wanda Jackson, su voz inconfundible. Vamos a hablar ahora de una iniciativa que se va a realizar en Gijón pues esta misma semana, entre el jueves y el domingo. Se llama Arenas Movedizas. Y bueno, para contarnos qué es, tenemos con nosotros a Cristina de Silva y a Nacho de la Vega, que son los componentes del colectivo FIUM, que es el que organiza toda esta movida. Cristina, Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contadnos un poco, bueno, ya sé, iba a deciros quién está detrás de esta idea. Vosotros estáis detrás de esta idea, sí. Pero bueno, contadnos un poco qué es, cómo surgió toda esta historia. Bueno, pues Arenas Movedizas es un circuito de propuestas artísticas en espacios no convencionales que llevan activo desde el año 2002. O sea que vamos por la edición 14, imagínate, llevamos un montón de años. Y a lo largo de estos años pues hemos hecho un montón de actividades y la verdad es que el proyecto ha ido mutando. Pero bueno, el origen del proyecto, cuando nació, la verdad es que lo que teníamos gana era de poder conseguir un espacio o un momento en el que poder vivir una experiencia todos juntos con los artistas que invitamos a participar, ¿no? Pues al estilo de algunas experiencias que habíamos vivido nosotros, por ejemplo, cuando nos invitaron en la Casa del Cactus en Mallorca o sí, en Cuenca. Sí, ¿no? Porque bueno, nosotros sí. Somos artistas también. Sí. Entonces, eso hubo hace como unos 15 años así, nos movíamos bastante por entornos así un tanto alternativos y eso, vivimos unas cuantas experiencias que nos agradaron muchísimo porque tenían muchísimo de convivencia, de lo que es una manera de vivir el arte, de una manera más experiencial, ¿sabes? Que práctica, ¿no? Como puede ser con una galería de arte y lo que queríamos era importar este modelo aquí, ¿no? Sobre todo poder trabajar nosotros, poder disfrutar nosotros con los artistas y que los artistas tuvieran un espacio donde poder conocerse y también trabajar de una manera libre, y para eso el espacio público pues pensamos que es lo más apropiado. ¿Cómo habéis notado el paso de los años? Quiero decir, ahí recibís más propuestas, el público se implica más, ¿lo habéis notado de alguna manera esa experiencia que vais ganando con los años? Bueno, la verdad es que nosotros, Arena siempre ha sido una propuesta, una pequeña gran propuesta, ¿no? Quiero decir que, ¿sabes?, siempre se trabaja un poco a nivel un poco underground, pero bueno, el hecho de poder mantener un proyecto 14 años dice muchísimo, ¿no? Pues sí, porque claro. Es realmente complicado, hemos pasado por diferentes momentos, tuvo unos inicios en los que trabajábamos más a pie de calle y en espacios como en el antiguo instituto, Museo Barjola. Luego tuvo otro momento donde estuvimos trabajando en los espacios en desuso de laboral, pues en la antigua residencia que a día de hoy ya no existe, sí. En cocinas, en la lavandería. Sí, de hecho, bueno, lo que hicimos fue intentar recuperar esos espacios, ¿no?, y abrirlos al público, porque realmente de aquella época estaba muy cerrado aquello y no se podría entrar y realmente la residencia a día de hoy ha desaparecido. Y la última actividad que yo pienso que hubo allí fue la nuestra, ¿no? Sí, sí, la que se en las habitaciones. Sí. Y hombre, siempre nos atrajo mucho el tema de que la gente pudiera descubrir nuevos espacios y que los artistas pudieran también meterse por ahí. Entonces eso a la gente parece ser también que les atrae, ¿no? En cierta manera estás abriendo, ¿no?, como espacios que nunca habían sido habitados en ese sentido. Y bueno, aquella época tuvo bastante éxito, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Pero bueno, en general nosotros estamos contentos. El objetivo del proyecto, que es generar, por un lado, este marco de convivencia, que dé pie a realizar un montón de actividades, pero también a establecer un contacto con el público un poco más íntimo, ¿no? Un poco más directo. Uh-huh. Y en ese sentido creo que lo conseguimos y que la gente que viene, que año tras año, pues repiten y le presta. Y sí es verdad que yo creo que últimamente se está sumando público nuevo. Ah. Sí. Concretando un poco ya en lo que es la programación de este año, hay como cuatro o cinco grandes bloques, corregidme si me equivoco, hay pues una parte de intervenciones, instalaciones por la ciudad, sí. Hay una gincana, hay música, sí. Hay un taller y hay una cosa que ahora nos contaréis que es, que se llama Superhero 2015. Sí. Por empezar, por la parte de intervenciones gráficas e instalaciones, contadnos un poco cuál es la propuesta de este año. Vale, pues mira, está muy bien empezar por ahí porque también es un poco, también el jueves es el día que inauguramos un poco con ese circuito. La idea con estos circuitos que proponemos es poder intervenir en espacios inusuales. Entonces este año la primera intervención es la del kiosco de los Campos, que está enfrente de la iglesia, me parece que se llama de los Capuchinos. Sí, sí, sí. Que es un kiosco que lleva, es un kiosco que a nosotros nos fascina. El kiosco este mítico que está entre la calle Uría y la carretera de la Costa. Sí, sí, es una antigua gasolinera. Sí, sí, sí. Que es brutal, que tiene así una arquitectura racionalista y que siempre nos fascina. Nosotros además es un espacio por el que pasamos habitualmente y que yo a lo largo de mi vida siempre que tenía que quedar con gente, como quedamos en el kiosco de los Campos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es un espacio que es muy de todos nosotros. Y la verdad es que lleva en desuso, yo no sé si llevará en desuso 2 o 3 años. Lleva tiempo, sí. Sí, últimamente ha pegado bastante bajón. Claro. Porque una vez que ya un espacio que no estás usando, pues ya la gente empieza a pintar, empiezan a... Y bueno, lo hemos recuperado. Vamos a hacer una intervención, el artista Jorge Flórez, que lo que nos propone es un prototipo para una futura intervención en el espacio ya real. Pero bueno, esta vez no ha sido posible llevarla a cabo, por así decirlo, real, y entonces vamos a exponer el prototipo dentro del kiosco. Pues llevamos en el kiosco un par de días, ¿no? Que hemos conseguido las llaves ya y hemos entrado, y la verdad es que... ¿Cómo está por dentro? Bueno, está ahí, no está mal del todo. Se mantiene de pie. Se mantiene. Pero bueno, que es un tiene espacio... mucho encanto, es sí, un sitio, sí, la verdad, que es flipante. Hombre, que sería genial que se recuperara. Por ejemplo, el año pasado hicimos intervención en dos kioscos también que estaban en desuso, y este año están los dos ya en activo. Sí, el proyecto de Jorge vendría a ser una especie de intervención arquitectónica que iría sobre el propio kiosco. Sí. Digamos que sería como un diálogo en lo que sería arquitectura contemporánea y la arquitectura de la época. Sí. Pero bueno, a nivel de medios preferimos de momento presentarlo como un proyecto para intentar realizar el año que viene. Claro. Esperemos que sí. De momento está en proyecto con bocetos y lo que sería el proyecto escultórico a escala más pequeña dentro del propio kiosco. Suena muy bien. ¿Qué más tenemos? Juan Díaz Fáez creo que va a intervenir en el parking de la Plaza Europa. Eso es. Juan Díaz Fáez va a estar pintando en directo durante el día 24 y 25. Pues va a hacer una pintura mural que hace alusión al cruce de caminos que supone la Plaza de Europa y todo el tránsito de gente que fluctúa por allí todos los días. Y la verdad es que yo creo que va a ser un placer poder estar viéndole pintar los dos días, porque es increíble la soltura con el que este chico se estuve maneja. Viendo algún vídeo de él y tiene algo de hipnótico. Te quedas allí mirando. Va a ser interesante. Sí, con esa fauna humana saldrá algo interesante, seguro. Por Cima de Villa también hay cosillas. Sí, por Cima de Villa, las hermanas Carmen y Patricia Vázquez proponen un recorrido de pequeñas intervenciones o pequeñas instalaciones a lo largo de Cima de Villa. En el programa de mano que tenemos hay un mapa donde están marcadas las diferentes localizaciones, y pues es un juego en el que mezclan pues recuerdos y sucesos que han ocurrido en Cima de Villa, sobre las gentes, las vivencias. Trabajan un poco sobre la historia revolucionaria del barrio, digamos, sobre los lemas revolucionarios de diferentes épocas y diferentes eventos reales. Entonces usan imágenes, fotografías reales de la época, ¿no? Y transforman la identidad de los personajes, pero sí juegan con los lemas reales, ¿no? Pues los lemas de las pescaderas cuando tenían las movidas con el ayuntamiento, las movidas de Tabacalera, las movidas del Season Sound, y a partir de todos esos lemas revolucionarios que en parte a ellas también les tocó y a nosotros también nos tocaron unos cuantos, pues se montan una pequeña historia como un recorrido ahí, cambiando las identidades pero manteniendo el espíritu, ¿no?, de la historia del barrio. Vale, perfecto. Y dentro de este bloque de intervenciones gráficas nos queda el trabajo de Job Sánchez. Exactamente. Pues Job Sánchez es un artista plástico que lo que hace es proponer una intervención expandida en tres localizaciones diferentes, partiendo de un mismo elemento que es un triángulo y sus combinaciones. Propone una intervención a base de vinilo y de pintura en una marquesina de la Plaza de Europa, pero que queda más cerca de la cafetería Europa. Sí. No como la de Juan, que queda más cerca del Mercado del Sur. Sí. Luego también en la plaza del Parchís, que hay una marquesina grande que es parking y autobús a la vez. Y luego en un muro del skatepark de Cima de Villa. Ajá. Sí, nos gusta mucho lo de intervenir este año en las marquesinas, porque en realidad las marquesinas, como alojan gente que está allí parada, y pues se genera también, y al ser transparentes, se genera una especie de diálogo ahí entre lo que es la pieza, ¿no?, gráfica, y la vida que tiene detrás, que le da una vida constante, ¿no?, que no te puedes imaginar en una pared, ¿no?, por ejemplo. Sí, ¿no?, es un escaparate permanente, además, una marquesina, evidentemente. Sí, están marcadas también en graffiti muchas ahí y tal. Entonces, bueno, la intervención del que es muy gráfica, va a ser un contraste ahí interesante. Vale. Contadme qué es esto del Super Hero 2015. Venga, Nachi. Super Hero es una instalación, por llamarlo, a ver cómo llamarlo, sería una instalación de mapping artístico, ¿no?, interactiva, porque lo que consigue es que durante un rato nos podamos convertir en superhéroes, ¿no?, que es algo que me imagino que todos hemos querido ser alguna vez. Y sobre una de las fachadas, una de nuestras fachadas favoritas, que es la medianera, bueno, de la fachada del Colegio Santo Ángel en la Plaza Jovellanos, pues durante una noche vamos a poder jugar a este juego, ¿no?, que lo que nos propone es pues simplemente, digamos que el juego representa un juego digital en el que los personajes que se mueven por él somos nosotros, ¿no? Entonces, por pareja nos vamos a poder colocar delante de una Kinect y nos vamos a ver a aparecer en la pantalla volando, ¿no? Y volando, intentando capturar objetos que nos van a dar superpoderes, pintando en gigante y bueno, disfrutando un ratín ahí de... Es una actividad no orientada necesariamente a niños. No, para nada. No, hombre, es una actividad para todos los públicos. Claro. Es una actividad que hacemos en colaboración con Arte en la Calle, de festejos, y bueno, también coincide que es la Noche Blanca, entonces lo que buscábamos era una actividad donde nos pudiéramos juntar todos un ratillo a disfrutar. Nos gusta que la gente pueda bajar en familia, con los críos también, pero bueno, a todos nos gusta seguir siendo niños, ¿no? Entonces, estas actividades que proponemos valen tanto para adultos como para chavales, como para críos. Vale. Bueno, esto ya por contarlo todo, esto es el viernes, si no me equivoco, a partir de las 9 de la noche. Sí, en la Plaza Jovellanos. Sí, vale, eso vale, es. Perfecto. Y nos queda hablar de hay gincana, hay música, hay taller, contadme. Sí. Bueno, pues la gincana es el segundo año que hacemos esta actividad con la gente de Aventuras Literarias, que tienen una imaginación desbordante, y este año pues proponen un juego callejero, un recorrido callejero basado en las novelas de Poe y de Gastón Leroux. Sí, Chesterton, las típicas novelas de asesinato, un cuarto cerrado. Sí, entonces a partir de ahí pues el punto de encuentro que tenemos es el Museo Casa Natal Jovellanos, que es donde terminó la gincana del año anterior. Y a partir de ahí ya te dan un pasaporte y la primera prueba que tienes que solucionar y a lo largo de hora y media, dos horas, un montón de enigmas por resolver, porque hay un crimen que resolver, evidentemente, un montón de espacios a los que te vas a tener que desplazar. La gente además se lo toma muy en serio. El año pasado tuvimos mucha sorpresa porque, bueno, era la primera vez que lo hacíamos y tampoco sabíamos cómo iba a responder mucho la gente. Hay por ahí un vídeo que se puede ver en la página de Arenas, que es un poco resumen de la gincana del año pasado. Y vamos, es que la gente se lo toma muy en serio, se corre mucho, se molesta muchísimo en pues hay eso. Competitividad. Sí. Bien. Bueno, pero, pues para el que esté interesado, el punto de encuentro que decías que es en el Museo Casa Natal de Jovellanos es el sábado a las 12 de la mañana. Digamos que la gincana también transcurre por algunos de nuestros rincones favoritos que no podemos desvelar de la ciudad, lugares interesantes de conocer. Bien. Suena muy bien. Y en cuanto a la programación musical... Bueno, pues la programación musical viene de la mano de Música Prepost, que presentan un proyecto de Live Cinema. Más que un concierto, pues eso, es una película montada en directo que va a estar alojada en la Capilla del Rey Villajigedo a las 20 horas, a las 8 del sábado. Todas las actividades de Arenas Movedizas son gratuitas y en principio están orientadas más o menos lo que comentábamos antes para todos los públicos. Entonces ellos, bueno, pues a través de la mecánica de los platos, de un centenar de carátulas de vinilos y de un montón de cacharrería diversa, ¿no? Nachín, que traen de todo tipo. Sí, pues van construyendo 5 cámaras de vídeo, ellos van construyendo todo el contenido de lo que vamos a estar viendo en la pantalla y va a estar sonando en directo. Sí, construyen de manera manual, ¿no? Todo lo que estás viendo que transcurre en la pantalla, que es un homenaje a muchas portadas de discos míticos, trabajan con singles de todas las épocas, es súper divertido. Sí. Y luego... hay que decir que uno de ellos es uno de los miembros de Pony Bravo. Y luego, sí, como cuenta Cris, pues luego se van a hacer una pinchada en Toma 3 a partir de las 10:30, haciendo un viaje así muy ecléctico, ¿no? Por un montón de épocas. La verdad es que pinchan muy bien. El sábado también, ¿no? Sí, el sábado también. Bueno, perfecto. Y el taller, porque yo leo en la web, que por cierto, para el que quiera informarse, es arenasmovedizas.org. Leo que hay un chip cake que es un taller de jugosa electrónica y experimentación sonora. Sí. Contadnos. Esto bueno, sí que es juguetón. Sí, es el domingo, por cierto, el domingo a las 12, de 12 a 1 y media en los soportales de la Casa del Chino, encima de Villa. Sí. Para esta actividad sí que va a haber que apuntarse previamente a la dirección de mail taller.arenasmovedizas@gmail.com, pero bueno, está en la web de Arenas también. Bueno, aquí lo que nos propone esta gente de Lips and Chips es construir una pequeña herramienta que es un oscilador de sonido y a partir de ahí con este oscilador pues ya ellos traen un libro, un pequeño recetario y fruta y verdura y nos van a enseñar cómo conseguir extraer diferentes sonidos con todos estos elementos, ¿no? Y al final sí. La gente que participe en el taller pues se va a poder llevar esa herramienta a casa y sí. Con el recetario pues van a poder seguir ensayando en casa y... Digamos que tú con un soldador y cuatro nociones básicas pues te vas a construir ahí un instrumento musical, que es como un pinchito, que lo conectas a tus baffles de la ordenata y según vas pinchando el calabacín o el tomate o la pera o la manzana van saliendo diferentes... Oye, suena muy bien. Suena extraño. Nunca mejor dicho. Suena muy, muy natural. Muy, muy interesante. Pues, Cristina, Nacho, no tenemos tiempo para más. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí contándonos todo lo que es Arenas Movedizas 2015. Mucha suerte para el certamen de este año y que siga muchos más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta otra. Chao. Hasta luego. Y nada, pues no nos queda tiempo para más, así que vamos a despedir el programa. Por si no lo sabéis, el viernes en el Savoy tocan los bólidos, así que os dejamos con los bólidos. Hasta el próximo lunes, no sin antes, que no se me olvide, agradecer a Radio Crash y a Falo pues, la acogida que han tenido esta idea o esta locura que se me ha ocurrido, al Capitán Hache, que lo tengo ahí delante, que ha estado echándome una mano con los controles, a Aida Riesgo, que ha estado por aquí haciendo fotos, que ha diseñado el logo... Y nada más, que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Obviamente no son los bólidos, pero son las cosas del directo. No me entró la pista y os puse Incubus. Os quedáis con Ana Moli. Hasta el lunes.